Muchas obras pictóricas que describieron los rasgos de gran hombre del presidente Kim Il-sung, héroe legendario del Baekdu, fueron creadas en el periodo de la ardua lucha revolucionaria antijaponesa. Los combatientes antijaponeses y habitantes, fascinados por la sabia dirección y nobles rasgos populares del presidente, joven general veinteañero, crearon su imagen en diversas formas como la pintura a estilo coreano, a pluma, grabado y bosquejo bajo los títulos de «El comandante Kim Il-sung llama a la aniquilación del enemigo», «Comandante Kim Il-sung planeando una operación» y «General Kim en diálogo con ancianos de la aldea» y otros, lo que dio inicio a la creación de descripción del líder.